tipo la oyencia de la siesta, cómo están. Paso por aquí a hacerles una invitación por cada uno de los días de este fin de semana que ya le da finalización a junio. Varias de estas opciones son gratuitas, así que está bueno. Y para ver la grilla completa con horarios y direcciones, van a poder ingresar al www.radiokermés.com y allí va a estar toda la información. Así que ya nomás empiezo con la primera invitación, es para Actas del Salitral, un documental de Alejandro Urioste y de José Carlos de Petris, que se va a estar pasando en la Asociación Pampeana de Escritores, en la Víctor Lordi 73, en la sala Margarita Monjes. Va a las 7:30 de la tarde y está muy bueno porque es un documental que requiere de la tranquilidad que se va pudiendo tener ya al atardecer del día, cuando van bajando las revoluciones, las pulsaciones del ritmo normal de actividades. Así que está bueno poder conectarse con esta historia que cuenta el largo periodo, porque pasaron mucha cantidad de cosas de entre fines del siglo XIX y pasados mediados del siglo XX, podríamos decir una época cercana o contemporánea incluso, y bueno, es un relato que cuenta la historia en todo ese tiempo desde nuestra pampa, desde nuestra región, que está muy bueno poder conocerla, conectarse y bueno, disfrutar de esta propuesta que además es gratuita. Así que aprovechemos a ver Actas del Salitral, una producción enteramente pampeana, con la temática también pampeana, así que bueno, invito mucho y recomiendo verla. Para el sábado les voy a invitar a el cierre de la muestra Identidad Intempestiva, que es la muestra de Tiancito, como se lo encuentra en las redes sociales. Bueno, hoy está cerrando la muestra y va a estar participando de este cierre Tuki Montano con su música, así que también es una buena oportunidad mañana para darse una vuelta por esta muestra, que son esculturas. Pero también hay ilustraciones. Es una actividad que es libre, gratuita y que es solidaria porque tiene como entrada un alimento que pueda servir para el desayuno o para la merienda y es para colaborar con el desayunador de Villa Germinal. Así que está buenísimo que puedan llegarse hasta Leguizamón 1125, que es el centro de artística. Allí entonces, 20 horas mañana está el cierre de la muestra de Identidad Intempestiva con Tuki Montano. Y para el domingo, una propuesta que nos va a sorprender mucho es Mutantes, es la propuesta que llevan adelante una compañía también recientemente formada, la Compañía de Laboratorio Artístico Interdisciplinario, que justamente son muchas disciplinas artísticas. Hay bailarines, cantantes, músicos, fotógrafos, artistas plásticos, bueno, un montón de actores, actrices, bueno, un montón de disciplinas que se aunan para contar en esta oportunidad. La propuesta se llama Dale a tu cuerpo alegría y dopamina. Van a estar en Cheje presentándose el domingo 30 de junio a partir de las 20 horas, pero esténse atentes a su Instagram mutantes.oc porque por ahí van sumando funciones porque tienen un montón de gente que les quiere ver y vienen agotando entradas cada vez que las sacan. Así que bueno, atentes a mutantes.org para cerrar el domingo con una propuesta que está buenísima, que vamos a a sorprendernos un poco con qué es lo que nos propone, pero que sin duda va a estar buenísimo. Así que en Cheje, Alvear 455, Mutantes, para cerrar el domingo. Y yo también ya me despido y les recuerdo que toda esta información entonces en www.radiokermes.com. Abrazo.